Hoy a la fiesta dominical, que el primo Rembe nos va a ofrecer, pues la cigüeña trajo un bebé de cara alegre y angelical. Ay, Rembetico, te quiero ver paseando alegre en el carnaval. Con tu hermanito te quiero ver paseando alegre en el carnaval. Parrandón, Andrés Landero, Marco y Miguel, Humberto Montes irá también, y si es posible también Ramón. Ahí ya verán cómo quedan bien la jaranita con acordeón. Ahí ya verán cómo quedan bien la jaranita con acordeón. Falla, dará la nota en el festejar. También montamos la pista allá, que es un buen carro para pasear. Y si le falla la maquinaria, no pasaremos el carnaval. Y si le falla la maquinaria, no pasaremos el carnaval.